Bueno, que todavía nos quedan dos sacramentos, aunque me ha dicho Carmen que el último ya se lo han explicado muy bien, que es el de la Eucaristía, con lo cual, bueno, pues yo solo daré unas pinceladas bíblicas y listo, ¿vale? Así que vamos entonces al siguiente sacramento. Y ya no me pongan en la tesitura de en mi parroquia me lo hacen, no me lo hacen, cuando me lo hacen. Este sacramento. Que sí, es broma, me pueden preguntar lo que quieran. Una cosa son los sacramentos, el sentido, y ahora la práctica es que... Pues no... ¿No? No. Pues tiene sus variantes. Bueno, el sacramento de la confirmación. Estamos confirmados en el Espíritu. En realidad, ¿para qué somos confirmados? Para ser testigos, ¿no? Para ser testigos. Y ser testigos, ¿qué implica? Pues no solo el anuncio explícito, ¿vale?, a través de la palabra, sino además, oye, la vida, que quien me vea, pues diga, ahí hay alguien, ¿no? Por eso es lo fundamental que vivió la primitiva comunidad cristiana. Fíjense ustedes, ellos querían ser testigos de lo que había ocurrido con Jesús, ¿vale? En este sentido digo que testigos anunciaban la palabra y además la anunciaban con, dice el libro de los Hechos, con parresía. Con parresía. Esa palabra se traduce por valentía. Pero es algo más que valentía, ¿no? Porque uno puede ser valiente y a veces pasarse, ¿no? De valiente, temerario incluso, ¿no? O... Parresía significa la valentía con la que uno anuncia sin medir las consecuencias. Uno es valiente sabiendo que le puede pasar muchas cosas, ¿no? Y las hace. Pero los apóstoles las hacían tan espontáneamente que no medían. ¿Que me encarcelan por ser testigo? Bueno. ¿Que me liberan? Pues estupendo. ¿Que todo lo vivo? Pues con alegría. Bueno, pues este es el sacramento del Espíritu, ¿no? Hemos sido confirmados en el Espíritu. Durante los primeros siglos de la Iglesia, saben ustedes que este sacramento no aparece como un sacramento distinto al bautismo. ¿Qué nos hacía el bautismo? Hemos dicho, el bautismo era un bautismo de Espíritu, por lo tanto, si se recibía el Espíritu, tampoco era necesario tener un sacramento diferente. Y lo que caracteriza a este sacramento es la imposición de las manos, ¿no? La imposición de manos y la unción con el crisma. Claro, lo que yo estoy haciendo, ya lo están viendo ustedes, es ver estos dos gestos, cómo, de dónde los hemos tomado, si existen en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La imposición de manos, que sí nos suenan en el Nuevo, pero en el Antiguo no tienen una especial importancia, ¿vale? Aunque sí, a veces se imponía las manos sobre algunos miembros, sobre algunas personas que tenían, bueno, pues una importancia especial dentro de la familia. Por ejemplo, un primogénito. Los primogénitos, bueno, pues recibían la bendición o en función de su cargo, en función de su cargo o de una función que se le daba. No hay textos, ¿vale? No hay textos, así como hemos visto que en el bautismo sí que hay textos que, bueno, evidentemente que relacionan el bautismo de Jesús con luego la práctica que hace la primitiva comunidad cristiana ya desde los orígenes, con la confirmación no. La confirmación es un sacramento que haya sido instituido por Jesucristo, ¿no? Lo que caracteriza y lo que les digo que aparece en el Nuevo Testamento, lo propio es, ya está, del bautismo cristiano, la donación del Espíritu, y en consecuencia, pues, aparecían juntos. Incluso la primera comunidad cristiana imponía las manos, imponía las manos sobre los bautizados, y era señal de que recibían el Espíritu. Y bueno, así lo hicieron Pedro y Juan, cuando fueron a Samaria y les dijeron que los que habían sido bautizados no habían recibido el Espíritu. Es lo mismo que hizo Pablo, también en Éfeso, según nos dice el libro de los Hechos. Dice Pablo, añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Vale? Por lo tanto, une el Nuevo Testamento la imposición de las manos y la venida del Espíritu con una serie de carismas que se dan en los que lo reciben. En este caso, bueno, pues se habla del don de lenguas y de la profecía. Ya saben ustedes que Pablo tiene tiene dos capítulos en la carta a los Corintios donde habla precisamente del tema de los carismas. Creo que hace poco en la liturgia hemos visto también, hemos leído pues esa imagen tan bonita del cuerpo y los miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Para explicar que ya está, de los distintos carismas que hay en la iglesia, todos sirven. Si todos edifican y construyen, ¿vale? El carisma se mide por lo que construye a la comunidad y por lo que edifica la comunidad. Bueno, por lo tanto, imposición de manos en el bautismo para recibir al Espíritu. Pero vamos a bucear un poquito, a ver si en el Antiguo Testamento hay alguna costumbre, algo que nos ponga en relación con este sacramento, ¿vale? Bueno, pues desde tiempos antiguos había la costumbre en este sacramento, en la iglesia, en el sacramento de la confirmación, a los recién bautizados se les ungía con aceite en la cabeza o en el pecho. ¿Qué significa el aceite? ¿Tiene algo que ver el aceite, el perfume, el aroma? Pues dentro de la cultura en la que se mueve el mundo bíblico, sí que aparece esta imagen del aceite perfumado. Dice el libro de los Proverbios que el aceite perfumado, el buen aroma, alegra el corazón, como la dulzura del amigo consuela el alma. ¿Anda? Mira, que es la comparación, ¿no? Una imagen muy bonita. Muy bonita, ¿no? Dice el libro de los Proverbios. Y en el templo de Jerusalén también sabemos que se hacía la ofrenda de los perfumes, o lo que también conocemos por la ofrenda del incienso. Era un incienso perfumado. ¿Recuerdan ustedes un texto? Que digo recuerdan porque sí que lo recuerdan, en concreto muy conocido por todos, que es el texto del anuncio del nacimiento de Juan a Zacarías, ¿no? De Juan Bautista, Juan donde Zacarías estaba oficiando en el templo. El padre de Juan era sacerdote y la oración que estaba realizando era la oración de la tarde. La oración de la tarde precisamente era la oración del incienso. Por lo tanto, era costumbre en el templo hacer la ofrenda de incienso, de aceite, de aroma. También en los salmos solemos cantar, ¿no? Esta es mi oración, o subo a mi oración ante ti, Señor, como incienso, como aceite, como aroma perfumado en tu presencia. Por lo tanto, la oración que hace el creyente, pues desea que le llegue, ¿no?, a Dios como, bueno, pues como el buen aroma, el buen olor, ¿no? Incluso Malaquías, el profeta, hablando de los tiempos mesiánicos, del tiempo que ha de venir, también dice que en otro lugar se ofrecerá incienso a mi nombre entre todas las naciones. Por lo tanto, ese sentido del aroma, del aceite perfumado, que llega en relación pues con un ámbito religioso, en relación con, incluso con el templo, es algo común dentro de la cultura judía, ¿no? Incluso a esta mentalidad, pues también responde Jesús, responde Jesús. Y cuando él acepta, en primer lugar él acepta, si recuerdan, antes de su muerte, que alguien derrame perfume. Y si recuerdan ustedes en esta, cuando habla sobre el tema pues de la limosna, del ayuno, ¿qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurría en el pueblo de Israel cuando la gente ayunaba? Pues cuando los fariseos ayunaban, pues era común que se notara, ¿no? Porque si no se nota, si no se nota, ¿para qué ayuno? Es decir, ellos consideraban que todas las acciones que se realizaban como cumplimiento de la ley tenían un efecto en la gente y de hecho tenía que mostrarse. También os lo recuerda bueno, el libro de Jonás, en este caso el profeta Jonás, ¿no? Con la conversión de Nínive, para hacer penitencia hay que ayunar y hay que vestirse con sayal, hay que rociarse de ceniza. Es decir, ¿eso se ve o no se ve? ¿Y qué dice Jesús? Que de eso nada. Privado, todo. ¿Todo? Todo, que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Dice, y cuando tú ayunes, ¿qué tienes que hacer? Que te pongas guapa o guapo, ¿eh? Que laves tu cabeza, que tu cara, tu cabeza, que te perfumes. Y que evidentemente no pongas cara de pasar hambre, ¿no? De que estás pasando hambre, sino todo lo contrario, que no se note. Pero utiliza la imagen, eso, de perfúmate, del perfume. Bueno, incluso Pablo, que ya veo que no les gusta mucho, no sé por qué. No sé por qué no les gusta mucho. Bueno, pues también dice, todo este habla del simbolismo, ¿no? Para descubrir pues un poco la espiritualidad de la confirmación en este sacramento, que implica eso, el ser testigos, ¿eh? El ser testigos. Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes aroma de su conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo. ¡Uy, qué bien, qué bonito, ¿no? Entonces nosotros somos las personas que olemos bien, ¿no? Llevamos el aroma de Cristo. Bueno, eso es lo que lo que nos dice, se intenta, ¿no? Lo que nos dice Pablo. Bueno, pues si decíamos que el gesto de la imposición de manos no era muy común en el Antiguo Testamento, el tema de ungir sí que era común, ¿no? El ungir. ¿A quién se ungían? Pues principalmente en el Antiguo Testamento se ungen a los reyes, ¿eh? Se ungen a los reyes. Y bueno, pues nosotros tenemos el recuerdo de cómo se unge se me ha ido el nombre, a Saúl, a David y al resto de los reyes, ¿no? A ver, en el Antiguo Testamento el rey era ungido porque era considerado hijo de Dios. Escúchenme bien, hijo de Dios no significa que era hijo de Dios ontológicamente, sino que era hijo de Dios funcionalmente. Dios no puede reinar, ¿no? Entonces tiene que reinar a través de una persona que hacía su función, y era el rey. El rey era ungido en nombre de Dios para realizar esa función. Por eso los profetas denuncian continuamente a los reyes, ¿sí o no? ¿Por qué los denuncian? Oye, porque no hacen lo que les corresponde, porque no cumplen, oye, la voluntad de Dios, porque se corrompen, porque se van detrás de otros dioses, porque cometen injusticias, ¿por qué? Entonces tienen que ser denunciados, ¿vale? Porque no cumplen la voluntad de Dios, que los ha ungido para ser rey. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta era la función, dice el libro de los Salmos. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como decía, que en realidad esta función, la función de ungir, estaba estrechamente relacionada con la justicia. Los reyes, ¿qué tienen que hacer? Cumplir la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios implica, pues oye, socorrer al huérfano, a la viuda, al pobre, al excluido, al que pasa necesidad. Y en la mentalidad judía, pues precisamente sigue y continúa que los reyes son los defensores de los desvalidos. Les decía antes que dentro del pueblo de Israel, cuando hablábamos mujer, peor viuda. Las bendiciones judías, ya saben ustedes cuáles son. Gracias Señor por no haberme hecho mujer. Gracias Señor por no haberme hecho gentil. También extranjero, por supuesto. Y el siguiente grado de desvalimiento dentro de esta sociedad eran los niños. Los niños que no tenían familia, por lo tanto los huérfanos. Se supone que los niños no tenían tampoco ningún valor hasta que no alcanzaban pues su estatus de persona, que era cuando celebraban su bat mitzvah, es decir, unos 9-10 años, ¿vale? Ahora creo que es una edad más tardía, que es la adolescencia, pero un niño pequeño no tenía absolutamente ningún valor. Por eso la unción que se unge está unida al tema de la justicia, es decir, al tema pues de defender siempre a aquellos que son más débiles en la sociedad. Esa era la principal función que tenían que realizar por los dirigentes o los reyes. También en el primer libro de Samuel, se le manda a Samuel ungir al rey, ¿no? Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, le ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Por lo tanto, en consecuencia, ungir, ¿a quién va a ungir Samuel? ¿Quién va a liberar al pueblo de los filisteos? David. Es la unción de David. Ya saben que para ungirlo, ¿no? Tienen que pasar todos los hijos de Jesé. Ninguno le convence a Samuel hasta que llega el último, que es el más guapo, pero es el más débil. Menos mal que esta vez lo eligieron guapo. Pero es el más débil, aunque tiene que luchar contra Goliat. Y bueno, pues ya sabemos toda la historia, ¿no? En el valle de Ela. Pero lo importante es no lo que vaya a hacer David, porque luego David también se las trae, ¿no? Como rey, o sea, y como hombre y como todo. Sino lo que dice el texto, lo que dice Dios. Porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Por eso elijo a alguien para que cumpla la justicia y para que libere. Son las mismas palabras que cuando habla Moisés, ¿recuerdan? Cuando elige a Moisés, Moisés, y le dice, he oído la aflicción de mi pueblo. Por lo tanto, la unción trae consigo la justicia y la liberación. Para eso somos testigos, ¿no? Para eso somos testigos. Bueno, por eso se comprende la relación, ¿no? De todo, y se establece ya en el Nuevo Testamento la relación entre la unción del Espíritu y la solidaridad con los pobres y los oprimidos. Seréis mis testigos. Dice el Evangelio de Lucas, precisamente en el capítulo 4, cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret y proclama su enseñanza, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace es la lectura del texto de Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Y dice algo que no lo he recogido yo ahí, y para el año de gracia, establecer el año de gracia del Señor. Fíjense, y aquí hace Jesús su interpretación, porque el profeta Isaías dice, para anunciar el año de gracia y de desgracia. Anda. Sí, yo lo vi. Pero Jesús solo dice para anunciar el año de gracia. Ya saben ustedes lo que pasa. Viene a continuación, ¿no? Que Jesús, después de desenrollar el libro, hay que ver qué maña tuvo Jesús, porque ustedes saben que es un rollo, ¿no? Que lo que se leía era un rollo. ¿Saben ustedes cuánto mide el rollo del profeta Isaías? 50 metros. Claro, no podían estar en un solo rollo. Oigan ustedes, 50 metros, cuando eso es mucho, como mucho metro, ¿no? Para enrollar. Para enrollar. Primero, que era bastante rollo, sacan el rollo. Ahora desenrolla el rollo. Y tocarle esta lectura, ¿no? Tocarle la lectura. ¿Y qué dice Jesús cuando acaba? Esta lectura se cumple hoy en mí. En mí. ¿Y qué ocurrió? Que no, ¿no? Se lo querían echar. Por lo tanto, ¿cuál es la misión de Jesús? El Espíritu desciende sobre Jesús para ser testigos ¿de qué? De la justicia y de la liberación. En concreto, en el relato de Lucas, este texto solo aparece en el Evangelio de Lucas, una de las características del Evangelio de Lucas es precisamente esta, es el Evangelio donde más aparece el tema de los pobres, de la pobreza, el tema del compartir, el tema incluso de la oración, con insistencia. ¿Qué hay que hacer para llenar la tierra de justicia? Compartir. Fíjense ustedes si nos hubiéramos leído a Lucas en los tiempos de crisis. ¿Quiénes son los personajes principales del relato de Lucas? Los pecadores, las prostitutas, los publicanos, todas esas personas, los excluidos, los enfermos, los que se pierden. Es decir, tantas personas que necesitan justicia, que necesitan liberación, y que para eso viene Jesús y que para ello recibimos el Espíritu, el Espíritu. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección de Jesús, Pedro dice lo mismo, dice de Jesús que Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo, ¿vale? Y pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. ¿Cuál es la misión de este sacramento? Pues según, ya les digo que no aparece como tal en el Nuevo Testamento, pues nos convierte en testigos de Jesús, nos convierte en el buen olor de Cristo, nos convierte en anunciadores ¿de qué? De buena noticia, de noticia de liberación, y además nos empuja y nos invita ¿a qué? A pasar haciendo el bien, a buscar la justicia, a hacer de este mundo pues un mundo mejor. Así que este sacramento no es un sacramento baladí, ¿no? Sino que es el sacramento, y ahora me dirán, que nos hace adultos en la fe. Es decir, es el sacramento de la adultez, de la madurez en la fe. Porque no solamente recibimos el Espíritu, como nos dicen, recibimos el Espíritu para dar testimonio. Y el testimonio implica asumir el proyecto y el destino de Jesús. Y asumir el proyecto y el destino de Jesús de Nazaret, voy a explicárselo en términos lucanos, del evangelista Lucas. Lucas tiene una comunidad detrás de su evangelio muy similar, yo siempre lo comparo, no con ustedes, yo a mis alumnos les digo muy similar a nuestra vida hoy, al cristiano de hoy. ¿Qué significa el cristiano de hoy? Pues el cristiano de hoy es un cristiano adaptado, a ver si lo digo bien, adaptado a la situación en la que vive, ¿no? Inserto en el mundo, adaptado, bien. Oye, somos buena gente, ¿o no? Somos buena gente, buenas personas, incluso venimos a cursos de formación, queremos todas estas cosas. Somos bichos raros. Somos bichos raros, pero bueno, tampoco nos va tan mal. A veces peleamos con nuestro párroco porque ya está, no estamos de acuerdo, ¿no? Y le decimos cosas para ver si la iglesia crece, pero en fin, tampoco nos da tantos problemas, ¿no?, ser cristianos. No, incluso bueno, en determinados ambientes, vale, pues está bien, ¿no? Estamos bien. Eres buena gente. Oye, puestos a pedirle algo a alguien, pues aquí hay gente que puede ayudarme. Dice Lucas, a ver, si al creyente, al cristiano, le va bien, tiene que plantearse qué pasa en su vida. Es decir, que se lo dice a su comunidad, que yo no se lo estoy diciendo a ustedes. Si yo estoy muy acomodada o muy acomodado, si, bueno, tengo una vida bien, vivo bien, hago mis limosnas correspondientes, mis ayunos y mi... pero bueno, pero bien, dice Lucas, pues entonces plantéense su fe, que a lo mejor no está tan bien. Cuando al cristiano o al creyente realmente pasa por dificultades, se plantea cosas y dice, bueno, a mí esto no me va tan bien. Entonces, cuando al creyente le va mal, entonces le va bien. Y uno dice, uy, qué contradicción es esto, qué difícil es esto, ¿no? Pero ustedes me entienden. Claro. Entonces, como creyentes hay que plantearse cosas a muchos niveles. Y ser testigos implica, y el sacramento de la confirmación no, es una invitación a no olvidar esto, que el testimonio es también con la vida. ¿Cuándo creemos nosotros a la gente? ¿Por qué decían de Jesús, oye, y este que habla con autoridad, pero no es su padre, no es su familia, no es el hijo de José, no se llama su madre María, no conocemos a sus hermanos y hermanas? ¿Cómo nos dice esto? ¿Cómo habla con esta autoridad? Algo tendrá, ¿no? En consecuencia, hay que ser sus testigos. Por lo tanto, les digo, no es un es el sacramento de la madurez. O nos ayuda, como es iniciación cristiana, proceso, camino, camino. A mí hay una palabra, la palabra camino, que también sale mucho en el Evangelio de Lucas, no es un camino geográfico y un camino teológico. El creyente tiene que hacer un camino geográfico. Fíjese, ustedes se han desplazado, creo que son, bueno, aunque sean de Málaga, da igual, pero seguro que han tenido que coger el coche y venir. Algunos habrán madrugado más que otros, siendo un sábado, ¿vale? Y, bueno, y cierto desplazamiento, un camino geográfico. Pero también hay que realizar un camino teológico. Y ese camino teológico es el camino de la fe. Y la fe no es algo que ya está hecha, ¿no?, y cerrado. Sino que la fe es... vamos avanzando. Y en la medida en que nuestras dificultades... iban a decir, se superan nuestras dificultades, se confían en Jesús de Nazaret, pues en esa medida, y en ese sentido nosotros vamos madurando en nuestra fe, vamos haciendo realidad lo que dice el sacramento de la confirmación. Vamos convirtiéndonos en personas olorosas, en personas ungidas para salvar y liberar a quien tenemos a nuestro lado. Ampliemos. ¿Alguna cuestión? Es que el Nuevo Testamento y el Antiguo no dice más del sacramento. No piensen ustedes que la catequesis... A ver, vamos, que yo no conozco y no sé cuál es el planteamiento, ¿no? Es verdad que los sacramentos de iniciación cristiana se hacían en adultos, con lo cual así nacieron en un principio, ¿vale? Para personas adultas, donde uno toma sus propias opciones. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que ya está, que ya lo hemos dicho, después cómo se hacía siempre el sacramento, casi siempre el sacramento de la confirmación, evidentemente después de la primera comunión, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando en un colegio mayor y, bueno, hay muchas niñas que no están confirmadas, incluso nosotros ofrecemos, pues si alguien quiere confirmarse, la catequesis y todo el... Es decir, ya es gente que tiene cierta... pues por lo menos cierto recorrido, ¿no? En el camino de la fe y ya está, y uno puede en un momento determinado pues desviarse y después tomar sus propias opciones. Bueno, no lo sé por qué se hace así, ni cuáles son las opciones pastorales, que seguro que las habrá y habrá su motivación, pues ya está, pastoral, para hacerlo de esta forma, ¿no? Que yo desconozco. Pero en clave de lo que hemos visto, y un poco la referencia, es que el sacramento significa, el sentido y el significado del sacramento implica una madurez no solo en la fe, sino también una madurez personal, ¿no? Que un niño no lo puede tener, evidentemente. Que luego ese niño puede ser adulto y ser... Pues sí. Pues sí, si sigue su proceso de formación. El tema es que no sé cómo funcionará en Málaga, ni en... Igual la diócesis de Málaga es una diócesis muy, muy movida y muy activa, pero a veces, pues ya está, la primera comunión sabemos que se convierte en la última, que las parroquias se ven y se desean para que haya grupo de jóvenes, ¿no? Que se continúe un proceso catecumenal pues con cierto sentido y con cierta formación. Entonces, ¿qué tendremos que hacer catequistas, gente que estamos cercana pues a la iglesia? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué? Para que realmente pues sea problema. Perdone, yo es que como no he venido a la primera parte, tampoco sé si voy a preguntar una cosa que ya usted explicó previamente. Pero me han quedado dos dudas que no... la primera, vamos a ver. En los temas anteriores que nos dio el teólogo griego, nos hablaba de que el Espíritu se infunde en el sacramento del bautismo. Porque entonces... El Espíritu Santo que se recibe en la confirmación es el Espíritu de la comunidad, el Espíritu de Pentecostés, después de Cristo resucitado. Que no sé si estoy bien, voy bien o voy mal, que no lo sé, solo para que usted me lo aclare. Porque realmente dice, si en el bautismo hemos recibido el Espíritu, ¿qué añade la confirmación a ese Espíritu, que no es un Espíritu que se suma y se suma y se suma y se suma, sino que es un Espíritu que ahora he querido entender que nos da esa, puesto que parte de esa madurez nos la da el hecho de ser valientes, testigos, todo lo que usted estupendamente explica, que luego se contrapone con el hecho de que si a hoy en la Iglesia se está dando a niños tan pequeños, que no es, sí, muy... es igual, la acción del Espíritu ahí, si no hay madurez, si no hay no sé qué, eso por un lado. O sea, es un Espíritu, siendo el Espíritu de Dios, pues es que no sé explicarme, sí. ¿Qué añade el Espíritu en la confirmación que no se da en el bautismo? Que no sé si lo he explicado antes y yo no estaba. Luego, por otra parte, no sé si le he escuchado bien. Usted ha dicho que el sacramento no es un sacramento instituido por Jesucristo, ¿no? Que es un sacramento en el que Jesucristo ahí no está, sino que es el sacramento de la comunidad. ¿No? ¿O no? ¿O estoy diciendo? A ver, yo lo que estoy haciendo es un recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento para ver cuáles son el origen de los sacramentos. Porque nosotros todos los sacramentos evidentemente se los atribuimos a Jesús, ¿no? Entonces, el primero era el bautismo, y la diferencia entre otros bautismos, otras purificaciones, es que el bautismo de Jesús infunde el Espíritu, ¿vale? Correcto. Entonces, pregunta, ¿qué aporta? Pero es que el bautismo también nos incorpora en la comunidad. También nos incorpora en la comunidad. En realidad, el sacramento de la confirmación va más en la función. Es decir, no sé si... Sí, sí. Entonces, según el Nuevo Testamento, cuando los primeros cristianos, cuando los apóstoles anunciaban el mensaje de Jesús y querían no convertirse, pregunta, ¿qué hemos de hacer para convertirnos? Creer en Jesús y bautizaos. El bautizo primeramente se empezó en algunos lugares sin el Espíritu, porque recuerdan que les he dicho, pues el grupo de samaritanos se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu. Por eso los apóstoles les imponen las manos para que reciban el Espíritu. Con lo cual, pero ya estaban, eso implicaba para ellos ya pertenecer a la comunidad cristiana y estar incluidos en la comunidad, ¿vale? Entonces, la imposición de manos, la venida del Espíritu, que tiene algo que tiene que ver con este sacramento, aunque no sea explícito en el Nuevo Testamento, viene a ser un poco eso, la confirmación, los carismas que te da el Espíritu para ponerlos al servicio de la comunidad. Donde, bueno, pues sí, estos carismas están al servicio de una justicia mayor, de una liberación, etc. Es muy difícil, sí. No, termina. No. En ese sentido, o sea, yo ya los teólogos de los sacramentos actuales, pero en lo que es en sentido bíblico, en realidad los apóstoles no habían recibido, y si habían recibido el bautismo, no habían recibido el Espíritu. Necesitaban el Espíritu de Pentecostés para anunciar en libertad el mensaje de Jesús. Pero esa me ha contestado la primera pregunta. Pero la segunda, si yo a un niño que tiene 10 años, lo que hemos hablado ahora, pues el Espíritu actuará igual, digo yo, porque el Espíritu es independiente. Exactamente. Entonces, a ver. No, porque si no, el Espíritu no es Espíritu. Que es. No, es que es un poco, es complicado. Pero no sé. A ver, yo entiendo, yo estoy en la doble postura, es decir, mis hijos son mayores, cada uno se ha confirmado, mi hijo se va a confirmar este año y mi hija se confirmó con 20. Y ahora mi hijo tiene 20 y se van a confirmar. Y yo estoy de acuerdo, es el sacramento de la valentía, de la fe, del Pentecostés, de yo te envío, tal. Pero lo que decían ahí, si un niño con 8 años y el Espíritu es en sí mismo la fuerza del Espíritu, ¿Qué función cumple ahí? Porque cómo se explica cuando un padre dice, oye, ¿por qué no confirmo? ¿Por qué los? Yo no estoy en la parroquia ahora mismo, pero mucha gente, ¿por qué se bautizan ahora? Porque sí, porque es bueno, quiero decir, ¿qué función hace ahí el Espíritu per se? Pues sí, pero si parte de una madurez, o lo que ya ha comentado Ana María ahora mismo, ¿no? No sé, ¿qué papel juega ahí el Espíritu? Pues también juega, aunque nosotros no lo veamos. Yo creo que también juega porque, a ver, no todo es blanco o negro, ¿vale? Claro. Ni todos tenemos que ser súper maduros y súper adultos, claro, para iniciar un camino ni un proceso de fe. Ni tenemos que decir que en los niños no aparece absolutamente nada. Es decir, ahí está como germen y los que estamos aquí, por lo menos de cierta edad, hemos recibido los sacramentos de pequeños, ¿no? Sí, sí. Y la confirmación, hombre, yo no me acuerdo, pero no me acuerdo, quiero decir que tendría 11 años o ni me acuerdo ya, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que, y luego hemos pasado nuestras épocas de crisis y nuestras historias, y hay algo que siempre, pues uno no sabe qué, pues era el Espíritu, ¿no? Que de alguna manera, oye, te hace continuar en el camino. evidentemente que un niño de 8 años no es un niño maduro en la fe. Bueno, no sé si un joven de 20 y tantos es maduro en la fe, o una persona de determinada edad es madura en la fe, ¿vale? Entonces, presuponemos madurez personal. ¿Cuándo se empieza a considerar como un sacramento como tal? Yo no lo sé, pero fue temprano, fue pronto. Yo creo que en el siglo III ya estaba establecido, sí. Era el sacramento, los tres, iban juntos. Aunque en principio no se separó del bautismo, pero sí era porque cuando se empezó a realizar bautismo de niños, claro, había que separar el sacramento. Continuamos un poquito, ¿les parece? Aunque ya con de la Eucaristía saben mucho, pero se lo voy a plantear yo desde otra óptica. De todas formas, a ver, el espíritu actúa en la iglesia, el espíritu actúa en ustedes y también actuará en los niños, ¿vale? En consecuencia, el proceso de maduración personal que realiza la persona, pues aquellos que han recibido los sacramentos de la iniciación cristiana, en algún momento de la vida uno se plantea determinadas cosas, ¿vale? Así que vamos a dejar que el espíritu actúe, aunque no estemos del todo de acuerdo con nuestro con quien tiene que fijar las normas, las leyes, el cuándo, el cómo y el para qué, ¿no? Así que, ¿les parece que avancemos un poquito? Ya los 10 minutos que nos queden finales, pues seguimos hablando de lo que... A ver, el sacramento de la Eucaristía, en este sí que podemos participar con frecuencia, no la primera y la última, sino todo lo contrario, es el sacramento de la vida compartida. Me parece fundamental. Jesús comparte su vida y se parte en este sacramento. En este sentido, bueno, pues la Eucaristía tiene un origen claro, ¿no? Claro, en la persona de Jesús. Lo que expresa en sentido, pues lo que expresa en el sentido bíblico, la Eucaristía, que nosotros llamamos la última cena, ¿no? Que realizó Jesús con sus discípulos, que ya veremos si fue, qué tipo de cena, qué cena. Pues lo que produce en realidad es la solidaridad de vida que llevó Jesús y que la comparte con sus discípulos, ¿no? Y también pues la solidaridad de los creyentes que tienen que tener pues cuando participan de este sacramento. Es decir, que la Eucaristía no es un sacramento solitario, no es un sacramento personal. O sea, personal, entiéndanme como le digo, como la oración, que me puedo también ir a mi cuarto y llorar a solas. Es que la Eucaristía, aunque yo recibo el sacramento de la Eucaristía, o participo, me gusta más participo, lo que estoy participando es de la solidaridad común, de la solidaridad común. Con lo cual, me parece un sacramento, bueno, pues muy rico en este sentido y muy comprometido. Muy comprometido, ¿no? Y la Eucaristía en el Nuevo Testamento es esencialmente una comida. Una comida. Nosotros nos encanta comer, ¿o no? Quiero decir, nos encanta comer. No lo digo en sentido ahí, sino que pues cuando hacemos algo, cuando queremos celebrar algo, comemos, ¿o no? Nos gusta, eso es el decir que nos encanta comer, ¿no? Nos encanta celebrar algo y cuando celebramos, invitamos, hacemos una comida. Ven, que te voy a invitar a mi casa. Esto es cultura mediterránea total. Y es que los judíos eran mediterráneos, evidentemente. La palabra comer se repite hasta más de 30 veces en todo el Nuevo Testamento. Los apóstoles se sientan a la mesa. Jesús se sienta a la mesa. Jesús come. Necesidades humanas. Comer, beber. Y el tema de la comida también está unido al tema del pan. ¿Recuerdan ustedes la multiplicación de los panes y los peces? Despide a la gente que no tenemos nada. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente si nosotros no tenemos? Había un muchacho que tenía pan y peces. Había pan. Por tanto, decir que la Eucaristía es esencialmente una comida. Esencialmente una comida en el Nuevo Testamento, ¿vale? Bueno, las comidas de Jesús, mirad, algo que resultó escandaloso. Supongo yo que todo judío comería, ¿no? Comería y bebería, si no, no hubiera vivido, está claro. Pero las comidas de Jesús causaron escándalo. Y uno dice, uy, que es que se que juergas, hizo mucha juerga, o por qué escandalizaba. O por qué escandalizaba. Bueno, escandalizaba por con quién comía, realmente. No porque comiera, aunque también le tachaban de comilón y borracho, ¿no? Un calificativo que, ¿no? Pues las comidas compartidas que Jesús realiza, que realizaba con todos, como les digo, es uno de los contextos privilegiados para decir cómo actúa Dios y cómo actuaba Jesús. La realidad de Jesús, el reino, no es un reino excluyente, es un reino inclusivo, que incluye a todos, incluidos a los pecadores. Y esto no lo podía aceptar el pueblo judío, el pueblo israelita. Y es curioso que las comidas de Jesús pues ocupan en la tradición evangélica pues muchas narraciones. Comer con otras personas era para Jesús manifestar su proyecto del reino, su proyecto de Dios, a través de la comida. Imagínense ustedes qué importante es la comida, pero ya lo saben. Cuando reúnen a su familia, hacen una estupenda comida. ¿No? Cuando reúnen a sus vecinos, bueno, eso ya no lo sé, pero cuando reúnen a la gente a través de la comida. Jesús da de comer a una multitud, que es una comida de solidaridad y de compartir. Se sienta a la mesa no solo con sus discípulos, sino con todo aquel que le invitaba. Jesús, como se dice, perdona a las 99, ¿no? Cuando uno le dice, vente a comer a mi casa, no, hombre, no. Vente a comer a mi casa, ¿no? Uno me lo pregunta muchas veces. Hasta que uno dice, sí, si no me lo dice más que una vez, es como que no me invitan. Pues Jesús a la primera que le dicen. Es más, Jesús hasta se autoinvita. Baja Zaqueo, que voy a cenar a tu casa. Insensato Zaqueo. No supo lo que le esperaba. ¿No? Porque cuando llegó Jesús, es que solo abrirle la puerta de su casa, ¿qué hizo? Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Bueno, y no se había ni sentado a la mesa. Y con el resto, a quien le haya robado, le devolveré el cuádruple. ¿Qué oficio tenía Zaqueo? Recaudador de impuestos. ¿Para quién recaudaba los impuestos? Para Roma. ¿De qué vivía? Pues no estaba exactamente, porque el salario mínimo no estaba establecido para los publicanos, ¿vale? O recaudadores de impuestos. La ley no le había dicho, este es el salario mínimo. Ni la comisión. Entonces, ellos se enriquecían, es decir, ¿a quién no había robado Zaqueo? Zaqueo había robado a todo el mundo, si su oficio era robar. ¿Qué quiere decir? Que es que se quedó sin nada, ¿no? Por una comida. ¿No es solidaridad? ¿No es compartir? Por lo tanto, se dejaba invitar, se autoinvitaba, y compartía, mucha gente compartía la mesa con él. Una de las comidas que más nos interesa de Jesús, y que es uno de los signos liberadores, liberadores del reino, es aquellas que comparte con personas que no gozan de buena reputación. Ya sabéis que la escala en tiempo de Jesús de pecador es todo el mundo. Hay pecadores éticos, podríamos decir pecadores, aquellos que hacen tienen mala conducta, ¿no? Hay pecadores sociales, es decir, por el oficio que desempeñan. Oye, que un médico era pecador. ¿Por qué? Pues un médico era pecador porque convivía con enfermos a punto de morir, con cadáveres. Uno no se fiaba si había hecho bien los ritos de purificación, si había pasado el tiempo reglamentario, con lo cual mejor considerarlo un pecador y ya terminamos antes, ¿no? ¿Qué significa ser pecador? Está lejos de... No estaba el sacramento todavía de la... Entonces no hablemos. De la reconciliación. ¿Qué significa pecador? Estar separado de Dios. Eso. Estar excluido. No separado de Dios, es que la sociedad te consideraba separado de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús era considerado un profeta y era considerado, oye, un hombre de Dios, ¿no? Maestro, en consecuencia no era un pecador. ¿Y cómo? Un hombre justo comía con pecadores. Eso no casa, porque el hombre justo está en la esfera de Dios. El hombre pecador está fuera, no lo quiere Dios. Y Jesús viene a decir que sí, que claro que los quiere. Es más, ha venido por ellos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Y encima, después de esto, hay fiesta, hay banquete. ¿O no? Bueno, esto es tan escandaloso. Hay muchos signos de escándalo, entre comillas, ¿no? Pero voy a contar solo uno de los textos evangélicos con respecto a las comidas a la comida de Jesús. Ustedes saben quién fue Mateo, ¿no? ¿Quién fue Mateo? Un discípulo de Jesús, ¿no? Uno de los llamados. Se narra su vocación, su llamada por parte de Jesús. No, Mateo no era el nombre, ese era Tomás. Tomás, perdón. El relato de Marcos. Marcos dice, bueno, Jesús estaba predicando por la orilla del lago, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la mesa de los impuestos. Lo llamó y él, levantándose de la mesa, le siguió. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Vamos a Mateo. Dice el Evangelio de Mateo. Jesús sucedió que estando por allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de los impuestos. Lo llamó y él, levantándose, le siguió. ¿Algún cambio? Bueno, un hombre llamado Mateo, ¿no? Claro, como este es el Evangelio de Mateo, pues ya le pone el nombre, ya le pone el nombre en la llamada. Lucas. Después de esto, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado a la mesa de los impuestos, lo llamó, y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Estamos de acuerdo? Cada evangelista va poniendo su matiz, ¿vale? Fíjense, Mateo le llama a Mateo, un hombre. Oye, que va a ser discípulo de Jesús, ¿vale? No voy a... aquí... ¿Cómo se dice eso? Poner... Eso, meter la mano en la llaga diciendo que es publicano, con decir que estaba sentado en la mesa de los impuestos, lo sabemos lo que está haciendo. ¿Vale? Marcos, que es siempre el más visual, oye, nos da un indicativo de que Jesús conoce, ¿no?, a quien llama. ¿Por qué? Porque le dice, ¿y vio a Leví? ¿No? Pues si ve a Leví, el hijo de Alfeo, oye, que lo conozco, sentado. Y ahora viene Lucas y dice, y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado en la... que ya lo sabemos, ya si nos dices publicano, todo lo demás nos sobra. Pero ¿por qué insiste dos veces en el pecado de esta persona? Porque dice, es el único que dice, y dejándolo todo, que hay que dejarlo todo, le siguieron. Pero esto no es lo que más me interesa el texto que viene después. El texto que viene después, retomo Marcos, es así. Un día, estando Jesús y sus discípulos sentado a la mesa con Leví y algunos de sus amigos publicanos, pecadores. Se han enterado, bueno, ahora vienen los escribas, le critican, pero dice Mateo, un día encontrándose Jesús en casa, llegaron también sus discípulos Leví y sus compañeros, algunos publicanos y pecadores, y se sentaron a la mesa. Bueno, todo muy matizado, ¿eh? Y ahora viene Lucas. Leví le ofreció a Jesús un gran banquete. Y estando en la casa, hombre, donde la habían invitado, no sé si son capaces de captar los detalles, el escándalo. Esto es un escándalo. El primer evangelista, que es Marcos, dice que vale. Dice suavemente, parece ser que Jesús fue invitado, ¿no?, por Leví. Mateo dice, bueno, encontrándose un día Jesús en casa, ¿en casa de quién? No sabe si es en su casa, si es en... Y llegaron. Y Lucas, hombre, que el Señor me ha llamado. Leví dio un gran banquete, invitó a sus amigos, entre los que estaban pecadores, publicanos. O sea, vamos a ver. Eso es lo que hace Jesús. Dar un gran, sentarse a la mesa de los pecadores, porque un pecador que ha sido aceptado por Jesús y llamado por Jesús, lo que hay que hacer es dar un gran banquete. Pero los evangelistas no lo pueden decir así tan claramente, porque eso es una conducta escandalosa de un hombre, bueno, que pasó haciendo el bien. Y ahora vienen las críticas, está clara. ¿Quién le critica? ¿La gente buena? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿No penséis que la gente pensaba que los fariseos eran unos hipócritas? Los niños judíos, cuando eran pequeños decían, no decían yo quiero ser como Messi, ni como Cristiano Ronaldo, no, yo de mayor quiero ser fariseo. Era la gente estudiosa, era la gente santa, era la gente buena, era la gente admirada, yo de mayor fariseo. Y mira lo que los critican, se quejan a sus discípulos, vuestro maestro, que come con publicanos y pecadores. Y el mismo Jesús también dice algo, ¿no? Se hace eco de esto y dice, oye, viene el Hijo del Hombre, que come y bebe y decís, ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Una calificación fuerte, ¿no?, para Jesús, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace Jesús en las comidas con publicanos, con pecadores, con pobres? También va a casa de fariseos, ¿eh? No penséis que esto es... Jesús va a casa de todo el mundo. Jesús en la mesa realiza la oferta de la salvación. En la mesa, comiendo, realiza la oferta de la salvación. La salvación no es exclusiva para los judíos, para los buenos. La salvación es abierta a todos, incluidos los pobres y los pecadores. ¿Por qué digo pobres y pecadores? Porque los pobres también son pecadores. Porque es que su pobreza les lleva también al pecado. ¿Qué significaba la comida en aquella época? Pues la comida tenía un enorme valor simbólico. ¿A quién sentamos en nuestra mesa? Pregúntense, ¿quiénes se sientan en nuestra mesa? Me dirán, pues mi familia, ¿no? Amigos, conocidos, socios, poco más. Bueno, y también, pues en ellas quedaba representada un poco la sociedad jerárquica, cómo estaba, ¿no? Porque tenían colocados sus puestos, quién presidía la mesa, jerárquicamente quién podía sentarse más cerca de quien preside la mesa o más lejos, ¿eh? O más lejos. Incluso a quien se invitaba a comer, de alguna manera quedaba dividido, ¿eh? Quién podía sentarse a determinadas mesas y quién no podía sentarse a determinadas mesas. ¿Por qué? Porque lo importante a la hora de sentarnos a comer juntos es la comunión de la mesa. Es decir, que nosotros compartimos, los que nos sentamos en la mesa común, unos lazos de unión y de comunión. Sean lazos familiares, sean lazos afectivos, sean lazos de negocios. Si nosotros tenemos un negocio común, nos juntamos a la misma mesa. ¿Vale? Por tanto, junto con estas líneas divisorias también estaba el tipo de alimentos que estaba permitido comer o no permitido comer. ¿Conocéis? No sé si recuerdan la imagen de Hechos donde Pedro tiene un sueño que casi le da un infarto, ¿eh? Porque solo veía un mantel con alimentos impuros, impuros, y decía, uy, yo no puedo comer esto. Entonces tiene que decirle Jesús, bueno, en sueños, ¿no? Dios le dice, oye, lo que ha hecho puro Dios, ¿no? No vas a hacer tú ahora impuro. Vale. Por lo tanto, las comidas tienen como objetivo que los miembros, la comunión de los miembros entre sí, y en ocasiones lo que se debe comer, o lo que se debe ayunar. En detrimento. Por lo tanto, una comida marcaba pues las relaciones sociales, el ritmo de la vida, quiénes somos con respecto a los demás. O sea que una comida era importante, ¿eh?, en aquella sociedad. En el judaísmo sabéis que hay personas con las que nunca se podía compartir mesa. Y estos son, a veces por su forma de actuar, ya hemos dicho los publicanos y los pecadores. Jesús llama a un pecador y come con publicanos, ¿sí o no? Nos pone ejemplos de quién, de samaritanos que también eran pecadores. Nos pone ejemplo de un buen samaritano. Nos dice que además el que se ha perdido, el que se ha perdido su padre cuando vuelve, ¿qué hace? Decirle, ahora te ves, ya te lo decía yo que volverías. Y ahora te vas a enterar lo que... No, banquete. ¿Y qué pasa en el banquete? Que no una ovejita que tenía, sino el mejor ternero cebado. Banquete. Por lo tanto, había gente con la que no se sentaba. O también por su condición social. Un ciego, un sordo, un mudo, un paralítico, pregunta, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Recuerdan? Por lo tanto, si estás enfermo, da igual de nacimiento que te hayas te hayas enfermado, te haya salido una catarata y es que no ves, estás ciego, ¿qué ocurre? ¿Que ya has pecado? ¿Ya eres pecador? ¿Ya estás excluido? O sea, que ¿quién no era pecador? Todo el mundo, ¿no? Que de verdad, qué desastre. Qué desastre. Bueno. Por lo tanto, los excluía de la comunión. Todas estas personas estaban excluidas de la comunión. Como miembros del pueblo elegido. No somos nadie. No somos nada. Qué crisis. No soy persona. No tengo dignidad. Que Jesús me llame. Que Jesús me hable. Que Jesús quiera venir a mi mesa, que Jesús se fije en mí, que me incluya. Jesús no me recobra la vista, que me da una gran alegría. No me cura la lepra, que es que, vamos, me encanta, sino que me devuelve mi dignidad de persona, me salva. A Zaqueo lo salvó desde el instante que le dijo que iba a comer en su casa. No hizo falta más. ¿Prepararía la cena Zaqueo? No, su mujer prepararía la cena. ¿Prepararía la cena su mujer? El banquete estaría preparado. Carmen. Pongo ahí que las comidas de Jesús, que tienen tanto significado, violaban casi todas esas normas. Pero Jesús era Jesús. Bueno, pero ¿dónde acabó? Acabó muy mal. Jesús era jefe. Acabó fatal. Porque Jesús comía con quien un buen judío nunca hubiera comido. Eso está claro, ¿vale? Nunca hubiera comido ni nunca hubiera compartido la mesa. Y además, decía que todos los alimentos eran puros, con lo cual otro escándalo, ¿no? Y para colmo dice que sus discípulos no ayunan. Es que se lo buscó bien. A ver, ¿cómo van a ayunar si yo estoy aquí? Si el novio está con ellos, ya penarán, ya ayunarán cuando yo no esté, pero si están conmigo. Y bueno, y porque estamos con el tema de la comida, rompió el sábado, el hombre es más importante que el sábado, o sea, no es que no cumpliera las normas, Jesús no es que se saltó las normas, Jesús puso en medio realmente a la persona, al ser humano, ya está, ese es el tema, ¿no? Y si nos preguntamos por qué Jesús se comportó así, ¿no? Pues tenemos que respondernos que ya está, que Él quiere terminar con cualquier situación de exclusión, de marginación, de indignidad, para devolverle la libertad, la salvación y la vida al ser humano. Y por supuesto el reino es un banquete. ¿Cuál es el primer signo que hace el evangelista Juan? ¿Dónde se va Jesús a realizar un signo? El primer signo del Evangelio de San Juan es la boda. Se va de boda con sus discípulos. ¿Y qué pasa? Que aquí no hay pan, porque comida sí que había comida. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? Vino. Vino. Lo primero que se acaba. Que se acaba porque alegra el corazón y todo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues más vino. Más vino, ¿no? Pero, ¿qué significa? Eso es el banquete, el sentido del banquete escatológico, ¿no? Todos participaremos de ese banquete en el reino de los cielos. Y a ese banquete, ¿a quién hay que invitar? A todos. A los cojos, a los ciegos, a los lisiados, a los indigentes, a los pobres, a todos. Nos pone numerosas imágenes, los invitados al banquete de bodas que todos se excusan. Pues sal a los caminos, invita a todos estos. Que me he quedado con la comida puesta en la mesa y no ha venido nadie a comer. Pues abre la puerta y di, ven, entra y come. Bueno, la cena del Señor, la Eucaristía, ¿vale? La fracción del pan. Ya desde una época muy temprana, la carta a los Corintios, San Pablo, recoge muy pronto las palabras de Jesús en la cena. Los sinópticos con respecto a Juan cambian la cena de Jesús. No sé si recuerdan ustedes. Para los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, la última cena de Jesús fue una cena pascual. He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros. Para el evangelista Juan, que fue más bien una cena de despedida la que realizó Jesús, Jesús muere antes de la Pascua. Los judíos querían celebrar tranquilos la Pascua sin tener que meterse en historias de Jesús, y entonces Jesús muere antes de la Pascua. Por eso se dice que la cena en los sinópticos es una cena pascual y en Juan es una cena de despedida. Yo sé que ya Diego os ha explicado pues las palabras y de la última cena, ¿no? De los cuatro textos, porque también incluiría San Pablo, que hay dos tradiciones. Recuerdan, ¿no? La tradición que se llama Mateo-Lucas, donde se habla de la sangre de la alianza que es derramada por muchos y para la remisión de los pecados, y la tradición Pablo-Lucas, ¿vale? Que nos habla de una nueva alianza en mi sangre. No es exactamente lo mismo, no es exactamente igual, pero es una tradición muy temprana donde la comunidad cristiana hace un esfuerzo por recuperar las palabras, recordar y continuar las palabras, las palabras y el gesto de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Esto me lo salto porque ya lo conocen. Cuando en el libro de los Hechos dice la comunidad perseveraba, ¿qué significa perseverar? Pues, ser constantes. Pero la palabra perseverancia tiene una connotación. ¿Por qué tienen que perseverar? Porque no son fieles, no son... Que no sé cómo explicarme. Tiene que estar ahí porque si como lo deje de hacer ya no lo hace. Por las dificultades, o sea, hacerlo conlleva dificultades. Yo por ser fiel a Jesús soy perseguido. La gente me mira mal y en ese momento es cuando tengo que perseverar. ¿Y en qué tengo que perseverar? Pues en el capítulo 2, versículo 42 nos lo dice. Tengo que perseverar en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la oración. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto. Eso es lo que me va a dar la fuerza. Cuando en el libro de los Hechos hablan de la fracción del pan, se refiere normalmente a la Eucaristía, normalmente digo. Pablo siempre, Eucaristía, porque Pablo quiere terminar con esa especie de comida anterior a la Eucaristía que generaba desigualdades. Recuerdan en el texto de Corintios, ¿no? Donde a la hora de celebrar la Eucaristía primero se querían hacer el recuerdo de la cena de Jesús y se hacía una cena, pero bueno, eso generaba desigualdades porque la gente que trabajaba, los esclavos, llegaban tarde y ¿qué hacían los otros? Pues ya habían cenado, habían bebido y no les habían dejado nada. Por lo tanto, la fracción del pan, nos recuerda, es la Eucaristía. La Eucaristía, el esfuerzo de la comunidad cristiana por recoger y recordar las palabras de Jesús. Lo primero que se pone por escrito en todo el Nuevo Testamento es el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ese relato incluye las palabras de la última cena, ¿vale? De la Eucaristía. Y no solamente lo realizan los judíos, es decir, los judíos seguidores de Jesús que se han convertido al cristianismo, sino que en las comunidades helenistas y paganas se sigue realizando este mismo gesto. Paganos que se han convertido a Jesús, quiero decir, ¿vale? Se sigue realizando este mismo gesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue fundamental en la vida de, en la vida de los apóstoles. Jesús se entrega su vida para ser comida y bebida. Bueno, vamos a ver un poco el sentido. El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Que se ofrece a la comunidad cristiana. Tomás y Comet dice, en sentido bíblico, ¿el cuerpo qué significa? Esto es mi cuerpo, ¿qué significa? Esta es mi persona. No es mi cuerpo físico, sino mi persona, donde está incluido quién soy, lo que soy. Originariamente la palabra que se empleaba era carne, carne, y que esta es un poco la versión que utiliza Juan. Carne y sangre, por lo tanto, es todo lo que soy, la totalidad de mi persona. La totalidad de mi persona, eso es lo que entrego. Ese signo que luego irá a la cruz, ¿no? Y que además resucita, por lo tanto, es la vida, ¿no? Por lo tanto, ¿qué representa la cena de Jesús? ¿Qué representa la última cena o los relatos de la cena? Pues expresan simbólicamente lo que pretendió Jesús en su actividad mesiánica. Crear un mundo solidario, crear un mundo salvado. Salvado. Crear un mundo de comunión, de solidaridad común. Por eso quiso dar un sentido a su muerte y a la esperanza de la resurrección. Porque os digo, dice en el relato de Lucas, que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Bueno, ya se había tomado 4 copitas Jesús, pero bueno, saben que en la cena judía la 4ª copa era la copa de la bendición, que es la última copa que coge Jesús. Bueno, no debió beber mucho Jesús porque no se durmió en la oración y sus discípulos sí, con lo cual bebieron más los discípulos que él, ¿no? Estaría atragantado. Por eso comer la carne y beber la sangre de Cristo significa, pues ya está, seguir su proyecto, que su proyecto, su vida, su misión, sus objetivos, su proceso conflictivo, lo que pasó en la vida, lo asumimos, es nuestro. Asumimos, vuelvo a repetir, su proyecto y su destino. Por eso como y bebo su sangre, su carne y su sangre. Por eso celebro la Eucaristía. Cada vez que la celebro, fíjense lo que hago. ¿Qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que me tengo que decir? ¿A quién puedo privar? ¿No? Y Juan, que no habla de estas palabras, ¿vale? En su capítulo 6, nos habla del pan de vida. Todo un discurso sobre el pan. Y sobre después beber, ¿no? Comer y beber. El pan de vida. Y además lo sitúa en el contexto de una multitud hambrienta. La gente que tiene hambre, ¿qué se le da? Pan, ¿no? Se le da alimento, pan. Y esa multitud, pues hay que saciarla. Felipe, uno de sus discípulos, le dice: Señor, que nosotros no tenemos, que nosotros no podemos saciar, no es posible. No tenemos medios económicos disponibles para dar de comer a tanta gente. No podemos, Señor. Así que tú sabrás que habrá que despedir. Mientras otro dice: bueno, alguien tiene algo, igual lo podíamos compartir, igual lo podíamos compartir. Aunque la solución era muy realista porque no tenía mucho, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues multiplica, se convierte en una comida solidaria, compartir el pan. Ese es el gesto y el signo profético, ¿no? Y concluirá su discurso del pan diciendo: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Por lo tanto, ¿a qué se nos invita? ¿A ser pan? ¿A ser pan? Nosotros nos convertimos en pan. Por lo tanto, se nos invita también a entregar nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a recibir la comunión, pues nos acercamos a no tener hambre ni sed. Porque nosotros tenemos hambre y sed normalmente, ¿no? Bueno, no siempre, pero periódicamente tenemos hambre y sed. Por lo tanto, solo acercarnos a Jesús es el que nos quita el hambre y el que nos sacia la sed. Por tanto, la última cena de Jesús es un gesto profético o una acción sacramental, como quieran decirlo, del Mesías. Una comida de entrega. De entrega que implica un dinamismo de su vida, entrega su vida, su muerte, su resurrección que es una vida diferente, ¿vale? Por eso, en los evangelios hay una dimensión sacrificial en esta última cena, pero no como los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, ¿vale? Que pones tu ofrenda, tu sacrificio, sino que esta es una ofrenda de entrega. Se ofrece porque quiere. Se ofrece incondicionalmente, por puro amor, para hacer la voluntad del Padre. Aquí no hay nada, nadie me obliga a hacer este sacrificio. Yo lo hago libremente. Y esa es la ofrenda. La ofrenda se identifica con la entrega incondicional por puro amor y para crear fraternidad. Esta comunión de mesa es lo que tenéis que repetir. Esta comunión de mesa y de vida es lo que hay que compartir. Y luego me preguntan qué diferentes son nuestras Eucaristías, ¿no? A esta comunión de mesa y de vida y de entrega, donde a veces me siento con alguien al lado que ni conozco, ¿no? Bueno, por eso la última cena expresa este dinamismo. La entrega de Jesús es para que todos los hombres tengan vida y la tengan no raquítica, sino en abundancia. vida en abundancia. Yo lo que digo es ese, que en nuestras Eucaristías no se resalta la comunidad, ni siquiera en la forma de colocarnos, porque nos han cortado con otras manos. Y no se resalta esa solidaridad. Lo que se resalta es el sacerdote y la consagración. Bueno, pues eso tendré que cambiar. Y habrá que dinamizarla. Porque en el libro de los Hechos se le da una gran importancia precisamente a la fracción del pan. Y subraya este sentido de comunión en la fe, comunión en la fe y en la solidaridad hacia Pablo Quita. Y con esto ya voy a terminar, ¿vale? Por lo tanto, que hay que obedecer, obediencia a ese mandato de Jesús del recuerdo, de actualizar sus palabras, de actualizar sus gestos, los gestos de la última cena, eso es lo que hacen sus discípulos. La comida se inserta en las acciones que muestran el reino, que realiza Jesús para mostrar el reino. El reino de Dios es un banquete donde hay sitio para todos, donde los comensales somos todos. La comunión de mesa implica comunión de vida, comunión de vida. Bueno, las tradiciones que aparecen en los relatos evangélicos, que representan una evolución y por supuesto una simplificación, porque suprimen esa comida fraterna que se realizaba antes de la Eucaristía en sí y que creaba dificultades. Y, por supuesto, estas tradiciones dan una gran importancia a las palabras y a los signos que realiza Jesús. Por eso, la cena eucarística, la Eucaristía, es el centro, es la meta de toda nuestra reunión, ¿no? Que es obra del Espíritu, que es en nombre del Señor Jesús, y que cuando la comunidad realiza y celebra, está bajo la acción del Espíritu. Mirar que el Espíritu no nos abandona en ningún momento. Y que también, bueno, pues todos los elementos litúrgicos, el bautismo, ¿no?, la confesión, la manifestación del Espíritu, la oración cristiana, todo tiene lugar y centro en la Eucaristía. Por eso, qué pena que sea la primera y la última comunión, porque realmente sin este sacramento del cual se hace necesario participar con frecuencia, no recibimos ni nos acercamos a recibir pues esa vida en abundancia y esa comunión de mesa y de solidaridad con toda persona, con todo ser humano. Así que, bueno, quedan 5 minutillos hasta las 2, si queréis comentar algo, y yo, fin. Muy bien. Muchas gracias por todo, ¿vale? Mira, yo compartí una cosa. Bueno.